Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 29 de noviembre. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1,000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos, animado por el vino. Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén. Y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro. Y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó. La mente se le turbó. Le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro, y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey: Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa. Y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son: contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino será dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Daniel 3. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, dueño de la historia, que nos cuida y nos protege también en la persecución. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que reflexionemos sobre esta realidad de un mundo, diríamos, en convulsión, de un mundo en revolución, de un mundo en conflicto, donde sin embargo estamos los cristianos, llamados a trabajar por la paz y a ser perseverantes en nuestra fe. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para escuchar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con estas visiones de Daniel, aquel que interpretaba los sueños de Nabucodonosor, y bueno, ahora va a interpretar unas palabras misteriosas que aparecen en una pared cuando había una tremenda fiesta del rey Baltasar, porque Nabucodonosor se había vuelto loco. La grandeza terminó amarrado a un árbol porque era una persona fuera de sí. Y este rey Baltasar es una gran fiesta con todo lo que se había robado de los judíos, y de pronto aparece una mano que escribe en lengua persa tres palabras: Mene Tekel Pares. Mene Tekel Pares, que quiere decir que el reino está dividido, el reino está contado, el reino está pesado. O sea, este poder de Baltasar va a terminar. Una persona me decía que, estudiando la historia de la iglesia, pues a través del tiempo a la iglesia le ha venido lo peor. Los poderes más grandes se le han venido encima: el Imperio Romano, después el Imperio de Europa, después Napoleón, después se le vino Hitler. Bueno, siempre hay persecución, pero la Iglesia prevalece, no porque sea una potencia militar o económica, sino porque es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús nos fortalece diciendo: a ustedes los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, comparecerán ante reyes y gobernadores. Imaginemos a Daniel, ¿verdad?, ante el rey Baltasar. Entonces dice: yo les daré palabras sabias, a las que nadie podrán contradecir. Matarán algunos y todos los odiarán por mi causa, pero estaré con ustedes. Ni un cabello se moverá de su cabeza. ¡Qué hermosa promesa! Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, tenemos tal vez admiración por alguna potencia mundial, porque bueno, son los que llevan las armas, la riqueza, los trillones, pero en el fondo vemos que hay uno más arriba, que es el Señor. Como decía esta persona, la Iglesia ha pasado persecuciones contra los imperios más poderosos y el Señor la ha guardado, aunque no tenga ella recursos. En segundo lugar, nosotros, hermanos, estamos dispuestos a vivir inclusive la persecución. Los apresarán, hasta los matarán. Y bueno, y uno dice: esto no me conviene, no me gusta, mejor me busco una de estas iglesias pentecostales que predican la riqueza, la bendición. Al final es un negocio tonto. ¿Estamos dispuestos a dar la fe por Jesucristo, la vida por Jesucristo, nuestra fe, como los santos y santas también? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos fortalece en la prueba, porque Él fue fuerte en la cruz. En el amor al Padre le decimos: oh Cristo, en las horas de conflicto, de guerras y de persecuciones, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que verdaderamente seamos fuertes y firmes en la fe, y para que verdaderamente nosotros tengamos, Señor, este poder dar testimonio, sin violencia, sin palabras duras, sino con el amor de que somos tu Iglesia, la que es perseguida, pero tiene sus ojos puestos también en la gloria eterna. Amén. En la contemplación de hoy, continuamos con este cántico del capítulo tercero de Daniel, porque todas las criaturas, sol y luna, estrellas del cielo, lluvia y rocío, fuego y calor, el frío y el hielo, son invitados a alabar al Señor, porque no hay poder, como digo, humano, sobre todo maligno, violento, que tenga la grandeza de Dios que lo ha hecho todo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos las estrellas, el sol, la luna, el frío, el calor, todo alaba al Señor, porque Él está por sobre todo y Él tiene un destino de bien para todo. Decimos una vez más: bendito seas por siempre, Señor. Hoy, en la acción, queremos proponernos, hermanos, dos metas. Como digo, estamos ya cerca del Adviento, pero es bueno revisar si nosotros, pues muchas veces también caemos de rodillas delante de los poderes materiales. Ustedes saben que poderoso caballero es don dinero. Un poema tan antiguo, ¿no? Y que naturalmente las conciencias, los principios, muchas veces se someten a este poder. Este rey tenía todo, el rey Baltasar, pero nos damos cuenta que son poderes que terminan o nos sometemos a ellos. En segundo lugar, pues también estar preparados a la persecución. No llegará el fin de la historia sin que haya sangre de cristianos, porque sangre de cristianos es semilla de más cristianos, de nuevos cristianos. Por eso estemos siempre atentos a ser firmes en la fe, sin violencia, sin ningún tipo de agresión, más que el amor dado a toda persona, que es el mejor argumento de que Dios está con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul.